una confabulación mañana... latinoamericana. Es para el que... G20. Sí, es el G20. G20, sí. Un infiltrado en su casa que no la deja salir. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de un montón de cosas porque, como saben, están con el G20 y con la vida. Están pasando muchísimas cosas y no sabemos por dónde arrancar, ¿no? Ayer fue la conferencia de prensa de la comisión fuera G20 para repudiar justamente este evento que se hace en nuestro país, en Buenos Aires, la próxima semana, el día 30, que se decretó feriado. O sea, cuando los feriados se hacen para que el pueblo goce de un día de descanso, está todo mal. Ahora, si vienen los dueños del mundo, está todo bien. Cerramos toda la ciudad, hacemos todos los piquetes, cortamos. Cerrame la 9 de julio. Cerrame la 9 de julio, cerrame Libertador, cerrame todas las avenidas, porque no importa por qué. Anoche uno de los empleados del gobierno, el señor Luis Majul, recibió en su oficina, porque ese canal es la oficina y ese programa en ese espacio, en ese horario, su oficina, donde recibió a la ministra de Seguridad, nuestra querida Pato Bullrich, que bastante palo nos da. Esto por lo que decías del feriado, que es un gran eufemismo, ¿no? En realidad es un estado de sitio, y la ministra de Seguridad de la Nación recomendó irse de Buenos Aires. Literalmente, porque la ciudad va a estar complicada. Otro eufemismo más para decir que hay estado de sitio. La ciudad está sitiada por 20 tipos que, para juntarse a comer, necesitan de miles y miles de aparatajes para que no les pase nada, supuestamente. Muchas fuerzas represivas de todo el mundo, porque no hace falta todas las que tenemos acá, que sabemos que cada vez son más, ¿no? Sí. Hablando de esto, ayer tuvimos un montonazo de allanamientos contra, en especial, contra compañeros y compañeras anarquistas, digamos, que son, parece, el nuevo foco de cacería, el nuevo enemigo interno que el gobierno intenta instalar, ¿no? Ayer se hicieron allanamientos en el Ateneo Anarquista, allí en Constitución, en el Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio, puntualmente contra ellos, y al mismo tiempo también sucedieron desalojos, otras detenciones que no se termina de... Es muy claro, en realidad, qué es lo que buscan, ¿no? Desarrollar el enemigo interno para que la preocupación sean los terroristas anarquistas y no el plan económico que viene a implementar, que está implementando el gobierno, y todas las políticas que vienen detrás del G20, ¿no? Algo que viene ya fogoneando hace rato con esta cuestión de... lo hablábamos con Joel, que también está ahí con Virginia, en la operación técnica. Hoy tenemos doblete en la operación, como manda el estatuto de los operadores y las operadoras. Hay que tener dos operadores por turno. Y bueno, ya me dispersé de lo que estaba diciendo. Estábamos hablando del G20, de la corrida contra los y las compañeras anarquistas. La creación del enemigo interno, que ya hace bastante tiempo que venimos denunciando de acá, y cómo de a poco van metiendo la idea de la imagen de un, ¿no?, supuesta anarquista. Porque desde todas las movilizaciones, empezaron cuando movilizamos en la calle para reclamar por nuestros derechos, empezaron a fogonear hace mucho tiempo, ya hace varios años, desde las marchas pidiendo la aparición por Santiago Maldonado, de los grupos infiltrados. Entonces hay una especie de nuevo estereotipo del anarquista, del buen anarquista sería para el gobierno, de esa persona toda vestida negra, encapuchado, que toma casas. También es una gran excusa para meterse a desalojar como se les antoja, y cualquier tipo de operación, operativo, represivo que pueda llevar adelante el gobierno. Sí, no solo del gobierno, y hay sectores que no tienen idea qué es lo que significa la filosofía, la cultura anarquista. También pienso lo peligroso de que este tipo de interpretaciones empiecen a verse dentro de casa, digamos, dentro de sectores que uno podría considerar compañeros, y es el encapuchado, el servicio, que sabemos que los hay, pero hay que obviamente reivindicar a la lucha de un montón de compañeros y compañeras, coincidamos o no con sus métodos de lucha, ¿no? Sí, claramente hay algo dirigido hacia la lucha. También hacia los medios alternativos comunitarios y populares, ya vienen fogoneando hace rato también, cuando a principio de año en la protesta de los trabajadores y los trabajadores del ingenio Ledesma, hubo dos compañeros y compañeras de una radio de Jujuy que fueron detenidos cuando intentaron desalojar el corte de ruta, la manifestación que estaban haciendo ahí. También en el sur hubo un compañero y una compañera perseguidos. Hace unos días nada más, en la puerta de la tribu se apersonaron del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicación, que se creó mediante un decreto del señor presidente Mauricio Macri, dejando de lado, disolviendo el AFCA, de una camioneta de ENACOM Córdoba. Y como señalaban compañeros y compañeras de la tribu, bueno, están pidiendo refuerzo porque también estamos recibiendo persecuciones de todo tipo, están atacando por todos los flancos para silenciar las voces disidentes contra estas políticas neoliberales y de ajuste. Y también algo que es preocupante y que es que este gobierno no garantiza los derechos humanos, básicamente, que es lo que no se está hablando, ¿no? El terror se basa en la desinformación. Exactamente. Bueno, hoy nos va a visitar Lalo es integrante de la cooperativa Iriarte Verde, una cooperativa, un almacén agroecológico que está ubicado aquí en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lalo además es ingeniero, así que además de contarnos un poco del trabajo que vienen haciendo en cooperativa, vamos a estar hablando de la ley de semillas que tuvo dictamen el miércoles pasado. El oficialismo consiguió su cometido de que tenga dictamen, y en la semana que viene, el miércoles precisamente, se va a tratar en diputados una ley que atenta contra la soberanía alimentaria, una ley que concibe a las semillas como si fuesen un objeto que yo invento y lo patento y que después hace que deje de ser libre y gratuita para los pequeños productores y productoras. Así que vamos a estar hablando de él. Una ley, nueva ley de semillas, ya existe una ley de semillas del año 1973. Y lo que viene a hacer esta es, bueno, eso, privatizar. Es como la ley de patentes de los medicamentos. Y también lo que, esto lo vamos a preguntar a Lalo, que también participa activamente de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. ¿Qué pasa en el caso de que yo sea dueño de una semilla y no la comercialice? No, digamos, me la quede para mí. Como pasa con los medicamentos, por ejemplo. Yo puedo tener una patente acá de Argentina, una patente de un medicamento en el Perú y no fabricarlo. Claro. ¿Qué sucede con eso? Puedo decir, bueno, este alimento me lo quedo, no lo produzco, no largo la semilla y no se produce más este alimento. ¿Y cuál es la relación también con el avance en la en los alimentos transgénicos, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar hablando con él de todas esas cosas. Es la no comida, la no alimentación, es una comida de mentira. Sí, exactamente. También vamos a estar hablando con Juan Ciucci, nuestro columnista habitual de cada Enredando las Mañanas de viernes, cada 15 días por lo menos, sobre el Festival de Cine en Mar del Plata, que estaría terminando esta semana, que fue todo lo que se hace hace 33 años, de manera continuada en Mar del Plata. Muy interesante es la propuesta del festival, así que vamos a ver. Sí, Juan medio que no quería salir, le dice, ¿por qué voy a salir algo de que ya pasó? Y le digo, pero cuando ves una película y después hablas no de la película, ya pasó. En términos publicitarios, sino contar que algo está sucediendo ahí, que se producen un montón de cosas. Es como, bueno, después del encuentro de mujeres no tenemos nada para decir. Sí, obvio, no es solo una invitación, sino, y también puede ser para el año que viene, que nos cuente y nos vamos todos y todas una semana a Mar del Plata. Sí, este es el fin de semana, está el encuentro de radialistas. Este fin de semana está el encuentro de radialistas feministas en Mar del Plata, que comienza el día sábado y queda hasta el lunes, que es feriado, con una propuesta muy interesante de formación de periodismo y comunicación con perspectiva de género. Y es el primer encuentro que se va a hacer después de todo este año álgido de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fuimos tejiendo redes, como hacemos siempre, así que va a ser el primer encuentro. También es el séptimo o octavo encuentro del Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, el ELVA, con B corta, en la ciudad de Avellaneda, acá nomás cerca de Barracas. Este viernes, sábado y... no, sábado, domingo y lunes feriado. Y el sábado es la marcha del orgullo, uh-huh. Una fiesta más. Yo el año pasado fue la primera que fui y la pasé muy bien. Así que un nuevo año de la marcha del orgullo. Mañana. Nos vamos, está enredando las manías, tenemos un montón. No, ¿dónde nos vamos? Ah, nos vamos a tomar ¿dónde? Unos mates. Ahí va, bueno. No nos vamos, a Pablo no le gusta. Me asusté. No, nos quedamos acá hasta las 12 del mediodía con un montón de temas que ya no nos alcanza para decir, pero bueno, vamos a ir comentando a lo largo del programa. Virga, del otro lado de este vidrio que nos separa, conductora también. Se está divirtiendo mucho del otro se lado. Se está divirtiendo mucho. No sé si fue están un desastre al la producción de este programa, no pensamos... ¿Qué pasó? No pasó mucho, ¿no? No pasó nada. Argentina nos regala una realidad muy tranquila y apacible que no sucede nada. Bueno, vamos a ir, no sé si tienen preparado un tema musical para irnos de este primer bloque. Nos vamos a ir con una canción de Daniela Mercury para levantar un poco Daniela Mercury. La estaría onda. Debutando en el Enredando las Mañanas, Daniela Mercury. Sí. O Canto Tachidade. Bueno, vamos a cantar. Hola, bueno, voy a saludar porque me nombraron. No estoy tan divertida, estoy más bien esperando no mandarme ninguna macana. Pero así se aprende, mandándose macana, no pasa nada. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Eu vou andando a pé pela cidade.

¿Cómo están? ¿Qué pasó ayer? Si nos podés comentar, queremos saber de la voz de ustedes. Sí, ayer pasadas las 3, uno de los profes se acerca y ve que la puerta está abierta. Pasa, llama a los responsables, se acerca a uno de los responsables del club y ve que hay un operativo adentro del club. Él se queda durante estas horas hasta que se fueron, él se quedó todas las horas acá adentro. Y bueno, fue un allanamiento que no dijeron la causa, nos presentaron la orden y bueno, se ve que enmarcado en todo esto que se veía de lo que pasó ahí en el cementerio de Recoleta y seguramente lo de Bonadío y esas cosas, no sé cómo llegan a pensar que nosotros tenemos algo que ver. Nosotros no tenemos nada que ver, no, ni siquiera somos anarquistas, o sea, no tenemos básicamente nada, somos un club abierto, un club de barrio abierto, con las puertas abiertas, o sea, todo el tiempo tenemos las puertas abiertas, no tenemos nada que esconder, somos parte de los clubes de barrio de ciudad, tenemos personería jurídica, somos una asociación civil, somos una organización de acción social dentro del barrio, así que no estaríamos entendiendo los por qué, sí lo entendemos, no somos ilusos tampoco, pero bueno, es eso, es básicamente esto, el demostrarnos que hay un circo mediático que opera, que bueno, empezó a operar diciendo que acá había detenidos, que acá había explosivos y que no sé qué más, y cosa que fue totalmente falsa, acá no hubo ningún detenido, no, es más, el club hoy no está, hoy estoy exactamente en la puerta del club, porque no nos clausuraron nada, nosotros seguimos, están dando clases de boxeo en este momento, nosotros seguimos funcionando, pero con la mancha de todo el barrio diciendo qué pasó, qué no pasó, viendo en la tele que acá había armas, viendo fotos de escopetas, un montón de cosas que no existen, ni existieron dentro del club. Y sobre todo, los medios hegemónicos de comunicación dando la información de manera muy confusa, justamente para provocar este efecto de que no se entienda dónde, varios allanamientos al mismo tiempo, también claro, en el Ateneo Anarquista de Constitución, un montón de información cruzada para que justamente no se entienda bien qué es lo que está sucediendo y que genere esta confusión y este miedo, digamos, a la población, porque eso es lo que están haciendo, están infundando claro, miedo, ¿no? Sí, es eso, es disciplinar. Nosotros somos el ejemplo, o sea, no nos usaron como ejemplo para decir no se organicen, no hagan nada, no va a ser así. Y si quieren organizarse, si quieren hacer algo, les pasa esto. Te vamos a caer con todo el peso. Para nosotros es algo nuevo, nunca en la vida nos allanaron. Es algo terrible. Hoy todavía tenemos las secuelas de esto. Rompieron cosas que nosotros usamos para trabajar. Todo lo que implica un allanamiento lo hicieron todo. Tenemos la puerta tirada abajo, son un montón de cosas que la verdad no tienen ningún sentido, pero bueno, que sirve para disciplinar, sirve para escaparte de los problemas reales, sirve para tapar todo lo que pasó con el presupuesto, sirve para un montón de cosas que son así, son las reglas del juego de este neoliberalismo salvaje, la verdad que se lleva puesto todo lo que no sigue su lógica. Sirve también para tapar la situación de muchos clubes de barrio que debido a los tarifazos, los aumentos y también cómo afecta a los socios y las socias de los clubes, la economía y todas estas políticas de hambreamiento al pueblo también, ¿no? Sirve para que no hablemos de eso. ¿Cómo están ustedes respecto, por ejemplo, de poder llevar adelante las actividades del club con las tarifas que ahora vuelven a aumentar, el gas, la luz, por ejemplo? No, a nosotros la verdad nos cuesta muchísimo. Hemos hecho hace un tiempo un corte acá en las avenidas del barrio y reclamando eso, basta de ajuste contra los tarifazos. Y bueno, y nosotros la verdad, encima nosotros creemos que somos el único club de ciudad que alquila, nosotros alquilamos un lugar enorme en Villa Crespo que es casi impagable a esta altura, sumado a todo el tema de las tarifas, a nosotros sumado a las inspecciones que vienen y ya nos pasó de que nos clausuraron ilegalmente, que eso ganamos una mediación en la fiscalía. O sea, venimos de golpe tras golpe y creo que no es, nosotros no nos creemos que somos las únicas personas que les pasa. Lo vemos en centros culturales, teatros, en un montón de lugares que la verdad es evidente que quieren llevar todo a un nivel del, o sea, es la lógica del dinero puro. Es eso, es llevar todo a que una sola clase pueda tener acceso a cosas, que una sola clase sea la que la pase bien en esta vida, y los demás sobrevivimos como podemos, y la verdad que nos está pudiendo. Ese es el gran problema, y cada vez es laburar 5 veces más para ganar la mitad de lo que hacíamos. Sí. Entonces es una lucha constante, estos día a día, cada vez que se abre la puerta es luchar contra un reloj que son los alquileres y las tarifas, y siempre tapando un gasto acá, tapando otro gasto allá, sacando cosas, pidiendo, tapando deudas. Esta es la vida de todas las organizaciones que se manejan por fuera de los partidos, sobre todo. Lamentablemente sí, uno de los grandes logros de este gobierno es que nos puso a todas y a todos a hablar de dinero, ¿no? Por abundancia o por ausencia, la gran mayoría por ausencia o por temor a no poder llegar a fin de mes, a comer cada vez peor, a no poder vestirte bien, lo que venimos hablando del principio de este Enredando las Mañanas, que básicamente dos cosas, que no, el terror se basa en la desinformación, y básicamente lo que están haciendo es desinformar. Sobre cualquier cosa, tiran bombas de humo por todos lados, y también cada vez se hace peor llevar la vida adelante, ¿no? Con el tema de los aumentos de los alimentos, de las tarifas, de todo, ¿no? Cada vez el agua llega más al cuello. Sí. Luis, contanos un poco, para ir cerrando, lo que hacen en el club, digo, cotidianamente, como para también contar, el cotidiano, qué es lo que... ¿Qué es el Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio? El Club Social y Deportivo es, La Cultura del Barrio es un club social y deportivo, básicamente la lógica de principio de siglo, donde se reúne gente, la gente del barrio, gente de otros barrios, propone, actúa, hacemos desde la parte deportiva, la parte cultural, tenemos una parte social, interactuamos con el barrio, tratamos de traer, por ejemplo, no sé, el camión de precios justos, lo traíamos a la puerta, un montón de cosas, de servicios que son para el barrio. Nosotros creemos en que todo tiene que ser colectivo, nosotros no nos formamos como individualidades, creemos en eso, creemos en el laburo de base, y es lo que hacemos día a día, tratando de imponer otra, no imponer, pero de tratando de fomentar otra manera de hacer deporte, un deporte lejos de todo prejuicio. Tenemos obviamente nuestras limitaciones, laburamos con el barrio, con todo lo que eso implica, no somos una secta de superadas ni superados, y bueno, tratamos de avanzar, tratamos de crear eso, un ámbito más libre, más justo, más equitativo para todas y todos, dentro de un espacio que creció, que empezó siendo un lugar mucho más chiquito, y nos pudimos mudar a un lugar mucho más grande, y teníamos la esperanza de seguir creciendo, volcarnos a canchas de fútbol, dentro de lo deportivo, cosa que, bueno, ahora con toda esta realidad y toda esa cosa, no creemos que... Es más, estamos viendo si seguimos en este lugar, si nos vamos a un lugar más chico, porque bueno, la verdad es que todo está muy, muy, muy difícil, pero bueno, básicamente el club es eso, es las puertas abiertas, es el barrio, es organizar desde lo colectivo, de forma horizontal, es venir, proponer, hacer, sobre todo hacer, esa es la consigna del club, es siempre hacer, nos equivocaremos, damos mil pasos en falso, pero es a ir haciendo, y así hicimos, estamos aprendiendo también, nosotros no sabemos lo que es llevar un club, nos metimos en un montón de cosas que no entendemos, pero bueno, es eso, es seguir para adelante, y es articular una opción, son alternativas, nosotros creemos que podemos ser una alternativa económica, porque podemos plantarnos como una cooperativa tranquilamente, lo que teníamos pensado a futuro, y bueno, un montón de planes que a veces con estas cosas medio que se truncan, pero bueno, ahí estamos, tratando de dar la pelea. Luis, ¿están pensando algún tipo de acción legal? Porque lo que hicieron ayer es un atropello. Toda la parte legal queda en manos de las abogadas y los abogados. Nosotros no tenemos mucho que hacer. O sea, de acá, la verdad que sí es un atropello muy grande. Mismo el tema de los medios, hay medios, sí, que pusieron cosas que no son. Pero bueno, esto ya es parte de un juego, porque ellos se van a decir que bueno, tomaron una foto de otro lado y que no sé qué, entonces bueno, pero la verdad son los empleados del gobierno, eso. Es eso, entonces es luchar contra un monstruo enorme que después va a ser tenerlos acá todos los días, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los profesionales, porque nosotros la verdad ya, aparte es un mundo que no conocemos, el tema de abogados, es un mundo que no conocemos la verdad, y que bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cómo sigue esta causa. Y eso, y vamos a, la verdad, con una especie de tristeza, pero alegría al ver la reacción de la gente, de ver cómo ayer se llenó la calle, de ver cómo hoy recién estoy acá en la puerta, pasa la gente con los perros y nos dicen cómo puede haber pasado esto, tal cosa, tal, o sea, mostrar la verdad es que ya nos dimos cuenta que con eso ya ganamos. O sea, el apoyo del barrio está, el apoyo de la gente que viene está, y la verdad que nos quedamos con eso, dentro de toda esta miseria, la verdad que con eso nos quedamos como con el tesoro que tenemos, es la solidaridad y el apoyo mutuo. La verdad que nos quedamos con eso. Muchas gracias, Luis, por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y el apoyo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estábamos dialogando con Luis, del Club Social y Deportivo La Cultura del Barrio, que ayer fue allanado por las fuerzas represivas del Gobierno Nacional. Ubicado en Murillo 957, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si no lo conocen, también es una instancia para seguir apostando a estos lugares, ¿no? A los clubes, a las organizaciones de base, a las organizaciones de los barrios que están pasando por momentos muy difíciles, porque cada vez se hace más difícil, como bien decía Luis, pagar los alquileres, sostener, más sumado a el avance, digamos, del gobierno sobre estas organizaciones que nada, lo que le hacen es organizar a la gente, ¿no? Que eso es lo que les molesta, básicamente. Sí, en la calle ya se escucha, por ejemplo, cada vez como peor. Es algo que se escucha cuando uno camina por ahí, dialoga con las personas haciendo una fila para tomarse un colectivo, por ejemplo. Bueno, hoy a las 10 la legislatura va a firmar el dictamen para crear la UNICABA, la universidad que fusiona, un eufemismo, ¿no? La fusión de los 29 profesorados docentes, de formación docente acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y se votaría el jueves próximo, el jueves 22, así que vamos a estar atentos y atentas a lo que suceda, porque sería un avance bastante importante y bastante grave sobre la educación pública y sobre la formación de los futuros docentes acá en la ciudad. 10:43 de la mañana desde el sur de la ciudad, acá desde FM La Caterva, la radio popular de Barracas, haciéndole Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos, Virginia en los controles. El 12º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año en San Salvador de Jujuy, los días 15 y 16 de agosto. Consultanos escribiendo a 12encuentro@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Yeah.

En el mismo proceso que se encuentran muchísimas universidades, que ahora bajó el conflicto en muchísimos lugares, pero que en Río Negro se sigue sosteniendo por el presupuesto de ajuste, ¿no? Un presupuesto donde, recordemos, se aprobó hace 2 días, donde destinan más plata al pago de deuda y recortan en todo lo que son derechos, básicamente. El 95% del Producto Bruto Interno de Argentina está endeudado. Eso es como tener el 90% del sueldo embargado, vamos a ponerle. Desde la Asamblea resaltan que la amenaza de los sumarios fue iniciada por Juan Carlos del Bello hace 2 semanas y hoy firmada por Carlos Arzone. Llamamos a todos nuestros compañeros estudiantes y a nuestros docentes que repudien y se movilicen frente a este nuevo acto de persecución dentro de la universidad. Finaliza el comunicado emitido por les estudiantes y docentes. G20. ¿Qué es el G20? Según nos dicen acá quienes son miembros del G20. El Grupo de los 20 es un foro de 19 países más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente desde 1999 jefes de Estado o gobierno, gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está constituido por 7 de los países más industrializados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, más Rusia y Australia, más 10 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo y la Unión Europea como bloque económico. Es un foro de cooperación, ay qué lindo, y consultas entre los países en temas relacionados con el sistema financiero internacional, que estudia, revisa y promueve discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera internacional y encargarse de temas que estén más allá del ámbito de acción de otras organizaciones de menor jerarquía. Qué bien que suena todo, son, ¿no? Son muy bellos y bellas la gente del G20. Ayer se realizó la conferencia de prensa de la confluencia contra el G20, no al G20 y al FMI, de la cual también participamos como RNMA y como Caterva, junto a otros medios compañeros y otras redes, y precisamente para llevar adelante acciones en conjunto porque se va a celebrar la cumbre de los pueblos y también todos estos 19 países, más un país que sería Europa, ¿no? Según ellos, y demás directores de bancos y gente de mucho dinero que influye sobre nuestras vidas en lo cotidiano. Y se presentó ayer en conferencia de prensa, y una de las que nosotros amamos, que decimos que querríamos que sea nuestra abuela, es Norita Cortiñas. Y vamos a ir escuchando distintos cortes de audio. Acá le agradecemos a Fer de La Retaguardia y a los compañeros de la Confluencia G20 que tuvieron a bien de grabar la conferencia y socializarlos como estamos acostumbrados a compartir los audios. Vamos con el primer audio de Norita, donde explica lo que es el G20. Norita, ¿me puedo sacar una foto con vos que nunca me saqué? En 42 años, ¿no viniste nunca a la plaza? Es traición total. Bueno, yo hago bromas, ¿vieron? Porque esto tenemos que superarlo entre nosotros abrazándonos. Repudiar que el G20 y el Fondo Monetario Internacional viene para darnos indicaciones de cómo tenemos que gobernar, qué política económica tenemos que desarrollar, como si fueran los patrones de la estancia. Los patrones de la estancia, sí, los nombra Norita, porque vienen básicamente a eso, ¿no? Vienen a decir, bueno, acá estamos nosotros y nosotras y proponemos y instalamos un estado de sitio. A ustedes, señores y señoras del gobierno nacional, que son nuestros empleados y empleadas. También Norita hablaba, siempre Norita con esa manera de transmitir tan alegre la lucha y la resistencia. Sobre que no se va a sacar más fotos en ningún lugar que no sea en la plaza los jueves, para que todos y todas vayamos a la ronda de las madres. Y también hablaba sobre esto de que también es un rol de todos y de todas empezar a hablar con los demás, con quienes tenemos en nuestro entorno, con quienes hablamos todos los días, y invitarlos a marchar, a no tener miedo. Y Norita también habla en otro audio sobre el derecho a la movilización. Yo creo que el gobierno tiene pánico de nosotros. Como nosotros no tenemos miedo, ellos tienen miedo. Entonces, esta es la situación. Ayer lo vimos en las calles. Bueno, hola a todos y todas, lo vimos ayer, qué vergüenza, fue inmoral lo que hicieron, porque el derecho a reclamar no nos puede quitar nadie, ningún gobierno, lo tenemos hasta en la Constitución, y es el derecho del pueblo a peticionar, a protestar y a rechazar cuando hay algo que está en contra nuestro. Así que esto nos impulsa a estar en actividad todos estos días, saber que lo que vamos a reclamar es lo que debemos hacer. El derecho a la movilización, ¿no? Y a organizarnos y a protestar y luchar en las calles por lo que creemos que es justo, eso señalaba Norita. Vamos a seguir escuchando audios de esta conferencia de prensa. Creo que ahí queda uno de Norita que habla sobre la resistencia, puede ser. Cada protesta y cada marcha que hemos hecho, encontramos esos volantes que repartíamos, decían lo mismo. Siempre este pueblo en resistencia, sin bajar los brazos, siempre en resistencia. Bueno, ese es un mandato que tenemos. Yo digo, ¿de dónde viene el mandato? Pero es luchar, luchar, luchar. Y es la resistencia. Y es lo que tenemos que tener convencidos, que lo que estamos haciendo es defendiendo la patria. A veces cuando dicen estos cretinos que defienden la patria, no son ellos los que nos van a defender nunca. Y somos nosotros los que tenemos que estar atentos. Y ahora vamos a escuchar a Beverly hablando sobre la confluencia, y ahí le vamos a pegar data sobre la cumbre de los pueblos. La confluencia es un espacio de articulación abierta

como cualquier organización a nivel internacional que recibe fondos, recibe donaciones, pero bueno, el tema no es solamente que se ponen a investigar, sino que empiezan a manchar en todo este marco de desinformación. Dice, bueno, a lo mejor recibieron financiamiento de grupos terroristas, claro, internacionales, o es lavado de dinero, como dicen, y bueno, no importa, ya te mancharon. No es casual que el mismo día en el que aparecen unas bombas en distintas partes de la ciudad de manera muy sospechosa, con supuestos militantes anarquistas, es el mismo día que un medio de comunicación que viene haciendo una campaña de amedrentamiento muy fuerte contra toda la resistencia contra el G20, saca una nota en la cual se investiga o plantea que se está investigando a esta organización, Ataque Argentina, acusándonos de supuesto lavado de dinero. Cuando ATAC es una red de antiglobalización que viene trabajando por una globalización alternativa en la lucha contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Por lo cual a nosotros nos acusan de algo que nosotros venimos desde hace 20 años esta red en Europa, en América Latina y en otros países del mundo peleando. Es decir, que lo que vemos es que es una política muy fuerte de amedrentamiento, con una política que está aliada desde sectores muy poderosos que consiguieron incluso informaciones privadas de el manejo de nuestra cuenta bancaria, de cómo tenemos nuestra relación como asociación inscrita en la Argentina, lo cual es gravísimo, tiene que ser denunciado. La persecución es muy fuerte, pero coincidimos con el resto de compañeros y compañeras que se han planteado acá, que nosotros estamos recibiendo una solidaridad muy fuerte de todas las organizaciones a nivel de la Argentina y también muchas desde Europa, que han planteado que nosotros tenemos que seguir la campaña de resistencia contra el G20 porque esto es una política para meter miedo, para amedrentar a las organizaciones sociales, y nosotros no nos vamos a correr de la calle ni de nuestra cumbre de los pueblos que vamos a tener en pocos días. Bueno, estábamos hablando acá con Lalo de Iriarte Verde, que nos había comentado Laura de Oxitocina, el programa anterior, Enredando las Mañanas, que habían estado cerrado, pero que no habían cerrado, estuvieron siempre abiertos. Cerramos mientras no funciona el almacén. Ahí va eso, el almacén. Adentro, claro. Ahí va. Sí. Bueno, enseguida vamos a estar hablando con Lalo, que ya llegó acá con yerba, con frutas agroecológicas. Así que vamos a estar charlando un poquito de eso y de la ley de semillas para ir cerrando tema, ir abriendo en realidad tema G20. El 30, como decíamos al principio, se va a desarrollar el acto, digamos, más importante dentro de la cumbre del G20, la reunión más secreta, que se la llama el retiro, ¿no? ¿Por qué tendríamos que confiar en un evento internacional donde es secreto? No sabemos qué es lo que se va a hablar. Se trata de una cita donde van a estar vedados todos los que no sean miembros permanentes del Foro de Políticas Económicas más importante del mundo. Solo van a estar en este retiro, no sé si será un retiro espiritual o qué, los 19 líderes más el jefe de la Unión Europea y el presidente del gobierno de España, que es invitado permanente. Y aparte, todos los tratados que hacen a la espalda de los pueblos son tratados anticonstitucionales, antidemocráticos también, ¿no? Eso es el principal objetivo que tiene el G20, es negociar a espaldas del pueblo también, ¿no? Así que mientras ellos y ellas se preparan, nosotros y nosotras también, por eso se va a realizar la contracumbre contra el G20, la agenda se está terminando de cerrar, pero sigan ahí, pónganse en el Facebook Fuera G20, que ahí se va a ir publicando todas las novedades y todo lo que se realice, por lo menos acá en Buenos Aires, contra el G20. Y a no darles el gusto y a seguir saliendo a la calle, a seguir luchando por nuestros derechos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Que mostraves caminho longe,

sentencia de Marita Verón. Para mí, Enredando las Mañanas. Ya estamos acá en el estudio con Lalo, quien lo escuchamos hace unos minutos nada más, presidente de la cooperativa Iriarte Verde, ingeniero agrónomo, que nos viene a hablar o vamos a conversar de muchísimas cosas. Una de las que más nos preocupa es la ley de semillas, que el miércoles, como decíamos al principio, tuvo dictamen el nuevo proyecto de ley que viene a reemplazar la ley de semillas que ya tenemos del año 73. Y que la semana que viene ya pasa a diputados para votarse. Y bueno, vamos a hablar de los puntos, digamos, todas las implicancias y consecuencias que tiene esta ley de semillas que van contra la soberanía alimentaria. Buen día, Lalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme a este lugar tan hermoso. Gracias por haber venido y por habernos traído estas frutas hermosas sin agrotóxicos y yerba orgánica. Frutas con sabor. Frutas con sabor. Lalo, recién fuera de micrófono hablábamos de comenzar a dialogar sobre lo que significa una semilla. Dentro de una semilla de naranja, por ejemplo, de una sola semilla, está toda la información para que crezca un árbol. Y las semillas que tenemos hoy día, estas de las semillas autóctonas, ¿de dónde vienen? Bueno, las semillas autóctonas y nativas o criollas, como llamamos nosotros, son semillas que hace muchísimos años que se vienen cultivando, ¿no? Que se vienen trabajando desde los pueblos originarios y los pueblos primitivos, pero hace 10.000 años, ¿no? Las semillas como son ahora son el producto de ese trabajo del ser humano y de la naturaleza, sobre todo de las mujeres que han domesticado y cultivado las primeras semillas, ¿eh? Para darle comida a sus hijos y a su familia. O sea que estas semillas actuales, ¿no? El maíz actual que tenemos, tiene más de 10.000 años de mejoramiento natural y por el hombre. Entonces, para nosotros es un bien público, ¿no? Es un bien natural que pertenece a los pueblos. Y ahí no solamente una semilla tiene un montón de sustancias nutritivas, ¿no? Que es alimento para nosotros, para los seres humanos y para los otros animales también, sino que llevan en sí la descripción de todo esto que hablamos, ¿no? La historia, cómo se fue transformando esa semilla, o sea que lleva genéticamente todo el recorrido del ser humano, ¿no? Y de los pueblos originarios que han logrado tener esa semilla. Entonces, ese es otro motivo importante, no solamente el alimentario, sino el social, ¿no? El valor social que tiene la semilla, porque ellos la hicieron, ellos la cultivaron, ellos la conservaron y la entregaron al mundo, ¿no? Aparece el maíz en Europa, aparece la papa en Europa, el tomate, entonces, y eso fue consecuencia de los pueblos, ¿eh? No fue consecuencia de una multinacional que la tomó, y eso es trabajo social y trabajo de los pueblos, ¿no? O sea que la semilla tiene un valor histórico, social y económico y hasta nutricional que es invalorable, y no es dueño nadie de la semilla, somos todos dueños de la semilla. Aunque ahora, bueno, igual hay una ley de semillas del año 73 donde ya, digamos, ya hay unos dueños de la semilla. Sí, claro, a partir de esta crisis civilizatoria, ¿no? Que estamos transitando, se apropiaron o pretenden apropiarse de la semilla, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Hay empresas que a través de la colocación, ¿no? antinatural de algunos genes dentro de la semilla, pretenden apropiarse de la variedad. Es decir, si aparece Monsanto, Geigy o Siva o cualquier Syngenta, cualquier empresa que se dedica a la venta de agrotóxicos y además semilla, pueden tomar esta manzana, esta pera, pueden tomar nuestros maíces, pueden tomar el diente de león que tenemos por todos lados, agregarle alguna característica que tiene que ver con algún gen, que le agregan en forma antinatural y apropiarse de ella. Esta es la variedad M81, ¿no? Entonces ellos se apropian de eso y a partir de eso empiezan a cobrarle a los productores y a los pueblos originarios por el uso. Como decíamos al principio, incorpora como esta figura el derecho de obtentor, que es un supuesto creador, como si alguien pudiese crear una semilla, que es transgenizarla, digamos, ¿no? Y patentarla, un derecho autor por algo que es patrimonio de la humanidad, como son las semillas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, la ley anterior que tenemos nosotros, del año 73, que si bien fue hecha por la dictadura, antes de irse, hizo esa ley y permitía de alguna manera que nosotros podamos guardar semilla para uso propio, ¿no? O sea que yo podía guardar semilla, volver a sembrarla y por eso no tenía que pagarle a nadie. Ahora, si yo producía mucho más y la quería vender, ahí sí tenía que pagarle al tipo, ¿no? Al dueño, teórico dueño o el obtentor de la semilla. Ahora, últimamente, con estas modificaciones que pretenden hacerle esta ley, ya no habría más uso propio, ¿no? O sea que el productor, el huertero, el pequeño productor, el gran productor, no podría guardar más su semilla, sino que todo lo que coseche tiene que venderlo. Y si se guarda algo, tiene que pagar las regalías, por supuesto, al obtentor, ¿no? O sea que la figura de uso propio, libre y gratuito, ya no tendríamos más, ¿no? A partir de esta ley nueva. O sea que, por ejemplo, yo, ¿no? Después vemos los pequeños productores, mucho más complicado, pero yo si quiero plantar cosas en mi casa, va a ser un problema, digamos. Pasarías a ser ilegal. Claro. Y por supuesto te podrían meter preso. Serías ilegal. Y por ejemplo, que creo la semilla M18 de una nueva manzana, también puedo hacer que retirar del mercado alimentos también. Obviamente, claro. Esto, digamos, nosotros a veces vemos esta ley de semilla como si no nos tocara a nosotros que vivimos en las ciudades, pero esto restringe el acceso a los alimentos, porque todos los alimentos se encarecen, todos los alimentos los va a manejar casi con exclusividad los grandes productores, ¿no? Que son los que manejan la alimentación de la mayoría de la gente con los ultraprocesados, ¿no? Esa industria que tenemos alimentaria donde se toman los transgénicos, donde se toman los granos, donde se toman las verduras, las frutas, y se le da algo así como una generalidad que vendría a ser objetos comestibles no identificados, ¿no? OCNIS, porque no sabemos qué comemos. Entonces, eso encarece permanentemente el precio de los alimentos, ¿no? La nueva ley también habla del fortalecimiento del INASE, ¿no? Como el instituto que controla, digamos, esto, la circulación y la protección de los alimentos, digamos, que no es más que controlar que todo esté privatizado y que nada corra por fuera del mercado, ¿no? Exactamente, claro, porque en realidad lo que va a hacer el Estado va a tener el poder de policía, para lo cual vamos a poner plata todos nosotros para defender los intereses de las empresas, no, porque el INASE va a ser el fiscalizador de que no se empleado de los privados. Exactamente, exactamente. Empleado de las multinacionales. Exactamente. Ahora también la perversidad, ¿no? Por ejemplo, una empresa como Bayer, que se mete en nuestros cuerpos desde chicos, ¿no? Porque son los que fabrican los antifebriles, también de correr el concepto de aprender a escuchar el cuerpo, que la fiebre, por ejemplo, es un sistema natural en nuestro cuerpo de defensa. Se meten desde chico en nuestros cuerpos también con los medicamentos. Y Bayer, la lógica de Bayer es fabrico el alimento, o sea, el tóxico que te envenena a través del alimento que también está metido Bayer, con Bayer Monsanto. A su vez también fabrico los aparatos que después van a detectar las enfermedades que yo mismo causo. Exactamente. Y también después los medicamentos con los cuales te cubre, después te sigo informando y así. Es una lógica muy perversa. Sí, muy perversa, y aparte lo que ellos realmente buscan es no matarnos totalmente, ¿no? O sea, enfermarnos. Por eso es que ellos nunca quieren hacer una determinación de toxicidad crónica de los agrotóxicos. Ellos siempre nos hablan de la dosis letal, o sea, de la intoxicación aguda, porque es la única que ellos determinan. Y nosotros lo que decimos es que cuando llegás a la aguda ya no tenés salvación, morís. Pero en el mientras tanto tenemos una intoxicación crónica que nos va produciendo sintomatologías que a veces pasan imperceptibles, pero que descomponen nuestra salud. Entonces ahí está Bayer para darnos los medicamentos para todas esas cosas que nos pasan, ¿no? Entonces están como vos decís, con el doble juego, ¿no? De por un lado nos intoxican y por otro lado nos dan los remedios para que sigamos viviendo y consumiendo esos alimentos totalmente, digamos, envenenado, ¿no? Ahora también hay un verso del cual también hablábamos antes de comenzar el diálogo con Lalo, este verso de las buenas prácticas que están, digamos, fogoneando desde algunas provincias, desde algunas ciudades, por ejemplo en Chascomús, que básicamente es legalizar la intoxicación, el envenenamiento, legalizar los venenos. Claro, eso es lo convencional nos dice, los gobiernos dicen, el INTA nos dice, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que tiene mucho que ver en todo esto de la legalización de los venenos y muy cercano a la Revolución Verde, ¿no? Nos dicen que si uno utiliza los productos químicos con moderación y siguiendo lo que el fabricante dice, no tenemos por qué tener problemas de salud a partir de eso, cosa que es mentira, porque un veneno es veneno, como decía Andrés Carrasco, ¿no? El veneno es veneno, no me importa si es muy venenoso o poco venenoso, es veneno. Entonces, a partir de esta técnica que los tipos quieren implantar, que es precisamente el uso, las buenas prácticas agrícolas, quieren legalizar el uso de los productos, ¿eh? Y a veces nos dicen, ¿quién no quiere una buena práctica? Digo, yo no quiero una buena práctica. A mí no me interesa una buena práctica usando venenos. Sí, es como pensar la buena práctica en la megaminería a cielo abierto, en el fracking, ¿no? Exactamente. Tenemos que eliminar esa forma de producción, ¿no? Ponerle el parche a las buenas prácticas agrícolas, porque no hace más que legalizar a todas las multinacionales que nos están envenenando, ¿no? Lo que hay que cambiar es, claramente, igualmente te lo pregunto, Lalo, es el sistema de producción agroindustrial. Totalmente. Este sistema de producción que tenemos en muchos países ya está perimido, o sea, ya no resiste más el sistema este. Entonces tiene que ir cambiando. Nosotros lo que proponemos y que muchos países proponen es virar hacia la agroecología, ¿no? es una forma de producción sana, amigable con el ambiente, no contamina ni el suelo, ni el aire, ni el agua, y menos aún al ser humano. Y este, lo que nos siempre nos han dicho, primero nos trataron de hippies, ahora nos tratan de que miramos una utopía, pero esto no es más utópica, una utopía, esto es una realidad. Nosotros estamos produciendo, hay muchísimas cantidades de hectáreas en horticultura, en floricultura, en fruticultura, que se producen agroecológicamente. Y no solamente en esos aspectos, ¿no?, sino en los cereales. O sea, hoy hay cerca de 50.000 hectáreas que se están produciendo de maíz, trigo, soja, agroecológicamente, ¿no? O sea que producen sin los venenos, ¿eh? Entonces, nosotros queremos, desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, de nuestra cooperativa, que somos participantes de esa cátedra, queremos desmitificar eso, porque dicen que no se puede producir. Y eso es lo que es lo que le venden al productor. Entonces el productor está en una calle sin salida. Me dicen que no puedo producir, tengo que utilizar los productos que ellos me venden. Nosotros lo que le decimos es que eso es mentira, es una mentira que ha instalado el capitalismo, y que podemos producir sin el uso de todos esos insumos externos, ¿no? Ya es una realidad, no es que estamos hablando de utopías, es una realidad. Se produce fruta, verdura, granos agroecológicamente, ¿no? Así que tarde o temprano el futuro es la agroecología, y ellos lo saben también, porque muchas empresas, incluso unas multinacionales muy grandes como Syngenta o los representantes de Monsanto acá en la Argentina, como son el semillero Don Mario, y otras empresas similares, ya tienen producciones de granos orgánicos, y los comercializan. O sea que los tipos están sabiendo que el futuro no pasa por los venenos, porque cada día que pasa tenemos más casos de envenenamiento con estos productos, ¿no? Entonces, y hasta muertes, ¿no? Bueno, tuvimos hace poco la muerte de Fabián Tomasi, quien trabajó durante muchísimos años con agroquímicos, y vimos las terribles consecuencias y los muchísimos casos de niños y niñas que llegan cáncer, mayoría de las provincias con más fumigaciones, ¿no? Malformaciones. Entre Ríos, Córdoba y demás. Abortos espontáneos. Y mismo también se dice que cada vez se tiene que usar más veneno, porque ya las va perdiendo el efecto y cada vez tienen que usar más productos. O sea que también a la larga hay un punto en que no... En que tienen que cambiar de producto. Sí, acá se ha pasado de uno... Acá recomienda Monsanto usar 1 o 2 litros por hectárea de glifosato. 1 o 2 litros. Acá en la Argentina... llegamos a 10 litros por hectárea. O sea que en el año 2013 se aplicaron 300 millones de litros de glifosato. 300 millones. O sea que equivale a 10, pues son 30 millones de las hectáreas que nosotros tenemos disponibles para este tipo de producciones. Y se usaron 300 millones de litros, o sea que son 10 litros por hectárea redondito. Claro, es lo que pasa, lo que vos estás diciendo, ¿no? Aparecen plantas que naturalmente presentan resistencia, ¿no? El caso de del amaranto, el caso de esta, bueno, varias plantas, ¿no? La Santa Lucía, son plantas naturales que presentan resistencia, Entonces, los tipos, como no la pueden matar, aumentan la dosis. Hasta que un momento se dieron cuenta y dijeron, bueno, no vamos a usar apareció en todos los diarios que bajaba el uso de glifosato. Entonces todos nos pusimos contentos, hasta Andrés Carrasco se puso contento en ese momento. Y claro, leemos toda la nota, van a dejar de usar glifosato porque lo van a mezclar con el glufosinato de amonio, que es otro herbicida, otro veneno. Entonces, claro, los tipos titulan de esa manera, se va a usar menos glifosato, ¿sí? Pero nos están metiendo otro producto veneno, que es exactamente igual o peor. Entonces, este es un círculo vicioso, que siguiendo en eso no pueden salir nunca más, porque siempre van a tener que poner otro producto más para poder controlar lo que quieren controlar. Y nosotros queremos que haya biodiversidad, o sea que la biodiversidad que ellos quieren destruir, para nosotros son todas necesarias, todas las plantas que crecen aparte del cultivo principal que ponemos, son plantas que nos sirven para otra cosa, también para comer, ¿no? Entonces, la diversidad biológica otorga alimento y remedios para la gente, y ellos la quieren destruir. Hace poco salió un estudio que comentaba o analizaba los productos con las frutas, sobre todo con mayor nivel de agroquímicos que se utilizan más, entre ellas las manzanas, no me acuerdo todo lo que decían, pero no sé si es, digo, si en la totalidad de los productos que consumimos en general tiene agrotóxicos o no, digo, en los productos por el circuito comercial, que es lo que por ahora consume la mayor parte de la población. Y por otro lado, ¿cuál es la situación hoy de los alimentos que son transgénicos y cómo cambiaría a partir de la nueva ley de semillas? Sí, ese trabajo al que hacen mención tiene una particularidad muy importante, que tiene que ver con que los datos con los cuales hizo ese trabajo no fueron hechos por un laboratorio privado ni por una universidad, los hizo el gobierno, los hizo el SENASA, ¿no? El SENASA toma pruebas permanentemente de la fruta, de la lechuga, de todos los alimentos, los analiza en ese sentido y determina si tiene algún producto químico. Entonces, una ONG, que es Naturaleza de Derechos, que hizo ese trabajo, el cual es un gran amigo nuestro, pidió al SENASA que le remitieran todos los análisis que hicieron del 2013 al 2017, o sea, cuatro o cinco años. Entonces, a partir de eso, el SENASA, como fue un pedido de una ONG, y el SENASA remitió todos esos análisis. Entonces, a partir de eso, armaron ese plan, que es el plato fumigado, ¿no? El plato fumigado. Entonces, nosotros comemos algo y ya sabemos que eso tiene veneno. O si queremos tener más datos sobre todos los análisis que hizo el SENASA en ese momento y que lo remitió a esta ONG, nos metemos ahí en Google, buscamos Vatoxa, que es el vademécum de tóxicos en Argentina, y entramos con cualquier fruta, verdura, alimento, lo que querramos, grano, nos metemos ahí y aparecen los análisis esos y los productos que contienen. Eso da como resultado que el 62% de todas las muestras que analizaron tienen agrotóxicos, o sea, venenos, ¿eh? Y muchos prohibidos, que también lo detectó el SENASA, el mismo organismo oficial. Ahora, frente a eso, el organismo oficial, que es el SENASA, el director del SENASA, cuando se enteró de ese trabajo, le dijo a la población, en un reportaje radial, que no se preocuparan por eso. Sí, habían aparecido venenos, pero que era tan poquita la cantidad que tenían que no nos iban a hacer nada. Ahí está el concepto que nosotros decimos de la intoxicación crónica, ¿eh? Poquito, mediano o mucho, no tiene que tener nada. Yo no quiero comer veneno, no quiero que mis hijos coman veneno, ni mis nietos, ni nadie. Nadie debe comer veneno. Entonces admiten que como es poquito, se puede, que la gente lo puede comer. Entonces sacan los índices esos, de índice de admisibilidad, o sea, la cantidad que nosotros podemos comer durante toda nuestra vida sin morirnos, es muy chiquitito, pero eso, hasta esos índices han creado, ¿no? Y esto es la industria que tiene que seguir vendiendo. Y bueno, nosotros lo que hicimos también un trabajo similar ahí en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, pero a partir de lo que los mismos participantes de la cátedra, estudiantes, ¿no?, traían muestras de zanahoria, de lechuga, de manzana, naranja. Entonces nosotros hicimos un paquete de 82 muestras y los analizamos con la Universidad Nacional de La Plata en un laboratorio que se llama EMISA, ¿no?, donde está Damián Marino ahí, que es un capo en la detección de todas estas cosas, y nos dio un porcentaje más o menos similar a ese 62%, ¿no? El 60% de las frutas y verduras que los estudiantes habían comprado en las distintas supermercados y verdulerías de su barrio tenían agrotóxicos. Y de ese 60%, un 30% tenían más de uno, ¿eh? O sea que eso lo hicimos para que se vea en forma directa, los mismos estudiantes pudieran de alguna manera darse cuenta de que esto que nosotros decimos, que el sistema productivo está viciado de errores, ¿no?, lo pudiéramos ver en carne propia, ¿no? Lalo, te agradecemos mucho la visita acá a la Caterva en Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos queda, a mí ya se me está haciendo agua a la boca por probar una fruta después de muchísimos años de no probar una fruta, ¿no? El gusto con gusto a fruta. Con gusto a fruta. La diferencia la notás, ¿no?, cuando si probás esta fruta y bueno, otra. Yo hace muchísimo tiempo que no compro ninguna otra cosa que no tenga que ver con este tipo de frutas, ¿no?, y hortalizas. Ahora de tanto en tanto me como algún jorjito, pero pero okay. Bueno, ya ahí no te engañas porque sabes que estás comiendo un producto industrial. Exactamente. Un ocni. ¿Dónde encontramos estas frutas agroecológicas, estos productos y el almacén? Bueno, nosotros estamos acá en Barracas, somos vecinos, estamos en la calle Río Limay, 1233, entre California y Alvarado. Tenemos un almacén ahí que abrimos dos veces por semana, los jueves y los sábados. Somos 11 compañeros en la cooperativa, todos vivimos de eso. Y también hacemos reparto domiciliario de frutas, verduras, porque aparte en la cooperativa, aparte de lo que nosotros producimos, hay productos de la agricultura familiar agroecológica de más de 40 productores de todo el país, pequeños productores, ¿no?, que no tienen, que transitan como nosotros por la otra economía, con tecnologías de la otra punta, ¿no? Entonces es lo que nosotros estamos defendiendo, la otra economía y la tecnología de la otra punta. Y el trabajo en cooperativa es posible, ¿no? Se puede vivir de eso. Totalmente, sí. Nosotros somos 11, salvo dos compañeros que tenemos otras actividades, ¿no?, docencia, algunas otras cosas, pero todos vivimos de esa cooperativa, o sea que trabajamos mucho, y más ahora con estas cuestiones económicas que nos están acosando, con el tema del gas, la luz, los alquileres, es un combustible, ¿no? Que para nosotros es combustible, es fundamental, ¿no? El tránsito de camionetas que traen la verdura, la fruta, o los mismos, esta fruta, esta mañana llegó de Neuquén, porque acá no tenemos manzana. Y son 1.200 kilómetros que viene un camión a traer todo esto. Y los combustibles aumentaron cerca de un 90%. Es brutal lo que están haciendo. Algo que van a pasar a la historia por todo lo malo que hicieron, porque no nos mandaron una sola buena, ni para el laburante, ni para los jubilados, ni para los docentes, para nadie. Yo creo que tienen todo en contra. También hablábamos al principio, con esto cerramos el diálogo con Lalo de la cooperativa Iriarte Verde, que es un gobierno que no garantiza los derechos humanos. Totalmente. Y esto es un derecho humano. Derecho humano al alimento sano, al trabajo. Están cercenando todos los derechos humanos. Y lo último, esta ley de semilla que están sacando es un mandato de la G20. Eso tiene que ver porque todos los países que se han metido en esta ley están impulsadas por la G20. Ellos necesitan que dominar la semilla, porque dominando eso dominan la alimentación y dominan el mundo, ¿no? Y eso es lo que están intentando. Por eso esta maratón, el otro día el dictamen en mayoría, que estuvimos ahí manifestando en ese lugar, ahora quieren el 21 hacerlo, darle característica de ley ya en el diputado, y el 28 quieren mandarlo a senadores. O sea que antes que se vayan todos estos 20, quieren decirle que ya tienen la ley de semilla. Si dominan la alimentación, dominan nuestros cuerpos. Exactamente. Es sencillo. Exactamente. Muchas gracias, Lalo. No, gracias a ustedes. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? Un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos con la del estribo, con nuestro amigo cinéfilo Juan Ciucci, que está del otro lado del teléfono. ¿Qué estás peleando con alguien, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Todo bien. ¿Se escuchan gritos ahí? ¿Qué está pasando? Es siempre una columna viajera, esta engancha de colectivos, trenes. ¿Por dónde andas? ¿Por qué parte de la ciudad te encontramos? Estoy en Palermo, por tomarme el colectivo que combina con la estación Villa del Parque, por las refacciones en el San Martín, que tardan mucho ya a esta altura. Juan, hoy vas a hablar, vamos a dialogar, no sé si voy a dialogar yo, sobre el Festival de Cine de Mar del Plata, ¿es así? Bueno, justamente este viaje tiene que ver porque me estoy dirigiendo a José C. Paz, a la universidad que allí se encuentra, donde soy docente, otra de las cosas que uno hace, además de ser columnista de este programa. Y el fin de semana pasado fuimos con los estudiantes, las estudiantes de la Tecnicatura de Medios Audiovisuales al Festival de Mar del Plata. Qué, la verdad que qué linda experiencia viajar con un grupo de estudiantes. Sí, la verdad muy grato, sobre todo desde la perspectiva de lo que significa la universidad pública en este contexto, un año muy complejo para pensar todo lo que ha sido la educación en nuestro país. Bueno, la oportunidad de articular con algún gremio allá para que nos reciba de un modo más ameno en la estadía, como fue con los gráficos bonaerenses y la propia universidad poniendo a su disposición la camionetita que tiene. Bueno, pudimos ir un conjunto de estudiantes y algunos docentes a ver cuál es la actualidad del festival. El año pasado también lo habíamos podido hacer, es el segundo año que vamos. Y también interesante para remarcar las diferencias, ¿no? Tanto presupuestarias como de los días. Fue una versión más breve del festival este año, justamente por los conflictos presupuestarios que se atraviesan el país y especialmente la cultura. ¿Eso significó que se proyectaron menos películas, produjo menos cine, por ejemplo? Bueno, es reflejo de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Con la industria audiovisual. Sí, se proyectaron menos películas, por ser menos días, y claramente había un menor despliegue de lo que fueron años anteriores en la edición, tanto en invitados extranjeros como a mismo presencia en la ciudad. Pero bueno, es marco de esto que decíamos antes, ¿no? En la presentación se silbó a la hora Secretaria de Cultura, a Belluto. Bueno, justamente porque toda la industria está pasando un momento muy difícil. Salió un comunicado de directores de las distintas agrupaciones que hay, referenciando y estando en contra del discurso que hace el secretario. Así que sí, también interesante para ver eso, ¿no? Un contexto distinto. Y también la muy buena selección de películas que hay, que es otra de las cosas que pueden llegar a pasar en ese contexto. Y cierta necesidad, evidentemente, de una construcción de un público también para festivales y demás. En algunas de las funciones que fuimos no estaba hasta la cena aún. Bueno, eso, todo un contexto en el cual es difícil pensar la continuación o no y cómo continúan estos festivales, pero viendo algunas cosas muy interesantes como la última película de Campuzano, que hemos charlado más de una vez en la columna. Sí. Que se llama La secta del gatillo y que es a partir de la novela de Rajendorfer, así que la verdad es una película muy interesante, filmada en 360, así que su distribución y visualización no sabemos aún cómo será. Este efecto de cámara interesante, digamos, así al menos. ¿Y cómo, qué sala tenés que tener para ver eso? Me imagino que tenés que estar en el medio de algo. Y bueno, ahí donde la vi yo era con los anteojos, digamos, especialmente para eso. Entonces es una visualización individual. Pero no sé si, por ejemplo, algún tipo de sala completa de pantalla, calculo se debe poder proyectar. ¿Y qué le aporta el 360, digamos, al cine? Porque es como que cuando me hablan de internet a la radio. Claro, porque después de la radio portátil no hubo ningún gran descubrimiento y modificación en la hora de hacer radio, digamos. Pero el 360, ¿qué le puede aportar? ¿Qué le aporta? Bueno, pensaría algo muy similar, El efecto en sí está bueno, pero por ejemplo para la película de Gran Pusano uno podría pensar que un desarrollo tradicional de cine le aportaba más elementos, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque tienden a ser entonces tomas, que son planos secuencias, y entonces no hay planos detalles, no hay primeros planos, o sea, es solo una gran toma en la cual uno se encuentra ubicado en algún lugar de la habitación, por ejemplo, de un paisaje, tiene la capacidad y la posibilidad de ver todo a su alrededor, arriba, abajo, a los costados, ¿no? Uno termina girando en la silla para ver la historia. Pero bueno, también sino eso, creo que es un recurso técnico que veremos cómo se desarrolla. No sé si para la narración es el mejor de los recursos, quizás sea para otro tipo de películas en las que se puede ya utilizar. Aparte es como me da la sensación, ahora yo había escuchado el tema del 360, de que se le está queriendo inventar algo al cine que no lo necesita. ¿No? Sí, parece el 3D, ¿no? Que en un momento claro. Llamaba mucho la atención y parece que solo se podía filmar así. ¿Y qué tal la experiencia de ver la película de Campuzano? Bueno, muy, muy interesante. La posibilidad de ver ahí en acción, digamos, a un cierto campo del cine que se moviliza a festivales. También vivir la buena voluntad que en el marco del festival pudimos entrevistar a José Martínez Suárez, que es el presidente desde hace muchos años, y que es quien ha impulsado esta nueva vida al festival. Y la verdad, un tipo encantador. Nos dio la nota ahí a los pibes y las pibas y después nos hizo pasar al cine a ver la primera película en festival, así que la verdad muy lindo también desde el humano el conocer una ciudad, el conocer el mar en algunas de las de quienes viajaron, también fue esa primera vez, así que la verdad que muy interesante y muy motivador para pensar también cómo se expande el aula muchas veces, ¿no? Esa es otra película, ¿no? Sentarse a mirar el mar. Ciertamente. No, vaya película ahí, tenés 360, 480, tenés todo lo que querés ahí. Juan, ¿algo más para agregar? Porque ya nos estamos yendo de este enredando las mañanas de acá desde la Caterva. ¿Algo más para agregar de este festival? Este lugar nuevamente para poder contar estas historias y estar muy atentos a lo que pase en el marco de la industria audiovisual y el cine argentino, que es un momento, ha sido un momento muy difícil a lo largo del año y por todo lo que parece pronosticarse a futuro no va a mejorar demasiado. Que también ahí estaremos viendo qué medidas se toman y cómo avanza eso. Hay un marco de unidad muy interesante de todos los grupos de realizadores, así que puede ser un momento interesante también para el espacio audiovisual al mismo tiempo. Y la última, Juan, ¿se está produciendo de lo poco que se produce? ¿Se está buscando alternativas de producción? Supongo que sí, lo que nombrás de la unidad, pero de lo que se está produciendo, de lo que podés ver, de lo que te enterás, ¿es un cine que está reflejando lo que sucede? Bueno, viste, cada realizador encuentra distintas vertientes y posibilidades. Lo que pasa es que como el Inca dejó de pagar los subsidios que había dado en su momento, mucha gente se termina endeudando y con los cambios en los costos empieza a ser como un momento medio difícil, evidentemente. Se nota en la producción que tenemos y también se nota en toda la política a largo plazo que viene desarrollando el gobierno que asumió. Toda la producción audiovisual cayó muchísimo en el marco también de cómo al primer día y donde baja la ley de medios audiovisuales, y entonces las productoras empezaron a tener menos lugar para desarrollar, y los canales públicos empezaron a tener recorte presupuestario, y entonces no se pasaban producciones de acá. Bueno, es toda una cadena. Así que sí, se están encontrando maneras, sobre todo financiaciones desde afuera, pero por eso digo, con el cambio de costos y demás, va a ser un momento medio difícil. ¿Y las historias reflejan la realidad, la actualidad, lo que está sucediendo ahora? Bueno, lo que pudimos ver, sí, nos interesó Rosita, de Adriana Chen, que se estrenaba ahí sobre la historia de una mujer que duda sobre la existencia de un abuso intrafamiliar. interesante como temática, no tanto como trabajar la historia y demás, pero sí que evidentemente es un contexto en el cual esas historias están también empezando a impactar en nuestro cine. Y diría en las artes en general, ¿no? Vamos viendo eso de a poco, me parece. Juan, muchísimas gracias por este nuevo contacto con el Enredando las Mañanas. Nos estamos escuchando, viendo mediante esta imagen en movimiento que es la radio dentro de 15 días.